Nos encontramos en el frigorífico Euro y vamos a hablar con Walter Navarro porque actualmente está tomado el frigorífico. ¿Y por qué se debe esta situación, Walter? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo? Buen día. Bueno, esto llegó a este extremo por el tema de la falta de pago, falta de comunicación, después todo un tema que viene de todo el año, digamos. Esto arrancó allá por el mes de enero, digamos, con el tema de los despidos de 60 compañeros por vía WhatsApp. A raíz que el gremio nuestro se presentó al ministerio, pidió una audiencia, bueno, se reincorporaron y pasaron a estar en garantía horaria. Garantía horaria, o sea, cobrando un sueldo mínimo en la casa. Pero pasó todo el año. Y nosotros, bueno, primero queremos el puesto de trabajo de cada uno. Eso, nosotros estamos por el puesto de trabajo. Y ahora lo que fue la semana pasada, el día 3, tuvimos una audiencia en el ministerio nuevamente, la cual la empresa misma solicitó y el gremio accedió y nos presentamos. Llegamos a un acuerdo, firmamos un acuerdo del ministerio, lo cual se comprometían hasta el 31 de enero no despedir a nadie y nosotros estar tranquilos, digamos, como quien dice. Bueno, salimos ahí con la promesa esa, que al otro día íbamos a cobrar el sueldo. Y no cobramos no solamente los que están afuera, sino los que estaban trabajando tampoco. ¿Y hay alguna respuesta de alguna autoridad? ¿Hay alguna forma de que esto se solucione? Mirá, de parte nuestra está la voluntad de reunirnos, de escuchar y qué sé yo. De parte de la empresa no se ha presentado nadie, nadie llamó nada. Acá a nivel local está Andrés Vitale, que está en Recursos Humanos, y él nos dice que Guillermo Salime y Néstor González de Buenos Aires no le contestan el teléfono, no le atienden directamente. ¿Y qué suponés que pasa detrás de todo esto? No, nosotros que notamos un vaciamiento total de la empresa, un vaciamiento a propósito. No es que esto es algo... Sabemos que la situación del país es complicada, todo, pero no le vamos a echar la culpa solamente a la situación del país. Acá hay algo más que viene de parte de ellos, digamos. Sabemos que ellos no vienen del rubro tampoco, ellos son financistas. Se unieron a la empresa esta con los dueños anteriores, hará 4 o 5 años, digamos. ¿Y piensan plantearlo como una cooperativa a futuro? Nosotros lo habíamos pedido, lo habíamos planteado, porque teníamos, primero que hay varios interesados en la planta, en hacerse cargo de la planta. Y si no, la otra idea era, bueno, que se la dejen a la gente, para hacer tipo una cooperativa. ¿Y ahora van a seguir con la toma hasta cuándo? ¿Cómo se van a implementar las otras medidas, si es que van a tomar otras medidas? Mirá, si fuera por nosotros ya no estaríamos más acá. O sea, esto es algo que nosotros nos vemos obligados a hacer esto. Así que, pero mientras nos veamos obligados que ellos nos respondan, nos quedaremos acá todo el día de hoy, mañana, y hasta que ellos aparezcan o el mismo ministerio, no sé. Confiamos también que el Ministerio de Trabajo los cita a ellos a una audiencia y podamos presentar nosotros para aclarar la situación.